posible para llegar aquí, para estar con ustedes, para comentarles qué es lo que ha pasado conmigo. Entonces, ¿por qué lucho hasta hoy día? Ya quería renunciar como mujer. Muchas mujeres también han hecho, en ese mismo municipio, han hecho en mi municipio y han renunciado dos hermanas. Yo también ya hubiese hecho lo mismo, pero no he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no he renunciado? ¿Por qué? Porque como mujeres, en todos lados somos discriminadas. En todo. Ahorita, ¿cómo estarán pasando ustedes? O tal vez algunos estarán felices, pero no creo. Porque en todo lugar veo esa discriminación. Para que no pase eso, en nivel nacional, en nivel La Paz, además, somos muy discriminadores, tal vez entre mujeres. Eso no quiero que pase entre nosotros, no quiero que pase. Por eso es mi lucha, especialmente por ustedes, hermanas, porque son autoridades. No quiero que sean discriminadas. Por eso es mi lucha hasta hoy día. ¿Qué es lo que ha pasado en mi persona como mujer? Porque, ¿qué ha sido mi culpa? Yo he sido diputada suplente. He renunciado. ¿Por qué? Porque para la gente puede ser diputada, como suplente no iba a tener sueldo, sí o no, hermanas. Así decían, no iba a contener política. Yo he dicho para la gente, para las hermanas, voy a ser diputada y no voy a poder hacer nada. Y como suplente nada voy a poder decidir. Así que he preferido renunciar, irme a la provincia, porque en la provincia era dirigente, secretario general, todo he hecho en la provincia. Tenía apoyo. Entonces, por eso también dice, he ganado. Cuando allá llego, ¿qué es lo que ha pasado? El hermano ahorita que es actual alcalde, yo tenía que estar con ellos. Entonces yo también me han querido llevar suplente y yo no he querido ir suplente con ellos. También igual no iba a decidir. Por esa razón, como no he ido con ellos, de ellos con un fraude ha ganado el alcalde y a mí me discrimina. Yo he ganado de una agrupación de su federación pueblo indígena. De ese ganado, dos concejales, y los dos concejales hemos sido discriminados, un hermano y yo. Ahora, ¿qué pasa? Yo he insistido sesionar. Donde no podía llegar yo como mujer, han llevado sesiones, hermanos. Antes, yo me he rogado, llorando, me he hincado, hermanos, para sesionar, trabajaremos. Yo ya no quisiera hablar. Porque no quisiera llorar lo que he sufrido como mujer, hermanas. Pero voy a seguir luchando, hermanas. Contar y llorar no me callaría, hermanas. Me duele eso, lo que he sufrido. Han intentado hacerme renunciar. Y no lo he hecho, hermanas. ¿Por qué por ustedes, hermanas? ¿Por qué? Porque van a querer hacer con ustedes lo mismo. Y no lo voy a hacerlo. Así han reunido, y gracias a las hermanas también que me han ayudado de provincia, Muñeca, se llama Gomercindo, no sé por qué apellido lleva. Ella me dijo, hermana, no lo hagas. Único es que no, está de donde no vas a renunciar, no tienes que renunciar. Eso era. Yo no lo he hecho, me han agarrado mujeres. No, hermanos, mujeres han venido, tres mujeres me querían hacer renunciar. Yo le dije, no lo voy a hacerlo, y no, prefiero morir. Yo estaba con mi hijo de 10 años, que me vea mi hijo, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo me van a matar ustedes? Estoy dispuesto para morir, hermanos. Eso es lo que he dicho, hermanos. Y no lo he hecho. Han traído Canal 7, han traído Notaría Pública, ni así no lo he hecho, hermanos. ¿Qué he pasado? He ganado amparo constitucional el 30 de septiembre, se ha dictado en mi favor. 30 de septiembre ya tenía amparo constitucional y ya estaba más tranquila. Yo dije, ya me van a dejar entrar. Cuando voy, hermanas, allá llegó igualito nomás. No había ingreso. Si el pueblo no me quería, el pueblo hubiese estado en la puerta de la alcaldía, pero no era así. Del alcalde, su abuela, del alcalde, su esposa y su mamá, sus hermanas estaban en la puerta de la alcaldía con palos. Ellos no me dejaban ingresar. Yo no fui, es para eso ya me he preparado. Yo para eso no sabía valorar qué era, perdón, no sabía qué era, qué función cumplía policía, hermanas. Pero policía había sabido cumplir un gran trabajo que habían tenido ellos, que habían sido autoridades que nos tenía que tenía que hacer cumplir mi amparo constitucional. Yo contraté desde Achacache, llevé a Ancora, este es el de provincia Omasuyos, es la segunda sección Ancoraims, este municipio de Ancoraims. Entonces yo contraté a Achacache, policías civiles y llevado para entrar. El alcalde cuando estaba más parado, El alcalde, cuando yo le pedí que me pague mi sueldo, porque el juez ha dictado que me pague mi sueldo desde que me he posicionado. Entonces, llego allá para que el alcalde presenta ante el juez y le dice, no viene a cobrar su sueldo la concejal, y yo entonces voy a cobrar con un documento, en mis documentos. Llego, ¿qué dice el alcalde? Yo no quiero hablar con esta mujer, ni quiero verle. Si no, no puedo decir por respeto de autoridades también, que está licenciado, no voy a decir las palabras que me han insultado. Y yo no estaba sola para eso, y ya estaba preparada. Civiles, policías, un cabo oficial me ha acompañado, y cuando yo le dije al alcalde, págame, cuando me ha insultado, era muy bien honorable, yo no estoy sola, estoy acompañada con ellos. Está un oficial, un cabo. El señor se asusta y le explica a ellos, dice, yo no puedo hablar, que yo no quiero hablar con esta mujer, así, tantas cosas. Bueno, con esas cosas, que muchas cosas que puedo contarles y pueden llorar junto conmigo, pero poco, como nosotros estamos un poco de tiempo, estamos robando al licenciado, pero no, otra oportunidad habrá para hablar con ustedes y contarles qué es lo que hemos pasado. Por esa desobediencia de la ley han entrado al cárcel. Tal vez algunos se han enterado por informativo, un alcalde ha entrado al San Pedro, por desobediencia a la ley. Porque eso tiene, dice en el bis penal 197, el artículo 197 bis penal, dice 2 a 6 años tiene cárcel desobediencia a la resolución. Eso estábamos cumpliendo, como autoridades, el fiscal, juez, han cumplido como a eso. Pero ¿qué pasa aquí adentro? Cuando he metido adentro, cuando ya estaba adentro, sale con una ayuda de un fiscal, alzándose, o sea, tal vez su nombre del hermano presidente, sale. Y allá llega. Y yo dijito también, mira, yo tal vez como ser humano he tenido pena, cuando la audiencia cautelar, cuando se ha llevado acción de libertad que ha presentado, cuando la audiencia se ha llevado, yo he llorado. ¿Por qué yo he llorado? Porque el alcalde ha salido, sus ojos bien hinchados, sus lágrimas secas ahí mismo porque estaba su mano manillada. Yo tenía pena, porque dije, ¿por qué este hermano no se da de cuenta? Y siendo profesor todavía, no se da de cuenta, y llorado. ¿Y qué dice el alcalde? La Juana estaba temblando y llorando. Hoy digan, no lloro, no quiero llorar, pero les veo a ustedes, me duele, hermanas. No quiero que pase en el posterior, así a las otras hermanas, no quiero que pase. Si esto voy a lograr, hermanas, no les van a hacer ni a ustedes. No van a ser, hay muchas en el futuro también, otros hermanos, no van a ser. Porque esto se tiene que escribir, y me decía de la COA, y también agradezco a de la COLAPAS, me han colaborado también, de ACOBOR me han colaborado, Derechos Humanos, también la Apariencia, Viceministerio, de todo lugar me están ayudando. Gracias, que me han ayudado, y no quiero que sufran también ustedes. Por eso estoy luchando hasta hoy día, y si va a escribir esto, no creo que se quede así nomás, y no tengo miedo, ya hubiese salido por la prensa, no lo he hecho porque ya hemos hablado con la Paz también, ¿por qué no estoy saliendo por la prensa? Pero vamos a salir pronto por la radio y por la prensa, por televisión, vamos a salir, hermanas. ¿Qué más puedo decirles, hermanas? Así, por eso que ayer no tenía tiempo, no he podido llegar, quería llegar. Cuando yo estoy procesando al alcalde, para allá, ahora ya están imputados. Concejales, el alcalde ya está imputado. Pronto ya se van a suspender sus cargos. Cuando me entero que ya había estado procesando a mí con unas mentiras, su esposa del alcalde, para que lo sepan, ya había estado declarado rebeldía yo, hermanas. Poco más, apremio hubiera tenido. Poco más, ya dámelo adentro, San Pedro, hermanas. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Ahora estoy enfrentando eso, hermanas, ese proceso. Por eso quiero pedirles ayuda a ustedes. Quisiera que me ayuden, no sé cómo se puede ayudar. No sé si es una resolución. Sabe de acuerdo la paz. Necesito que luchar esta que me está procesando por mentira, por calumnia e injuria, su esposa del alcalde. Eso tengo que salvar de ahí. Todo está normal, el trámite del alcalde y de los concejales. Por favor, ayúdenme, hermanas, ¿qué más puedo decir? Lucharemos como mujeres, no nos haremos discriminar, hermanas. Eso es lo que quiero pedirles a ustedes. El licenciado va a disculpar, se le he quitado su tiempo, también de como a todos de la Paz. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas.